Bueno, la verdad que nosotras hemos festejado y seguimos festejando los 10 años de haber podido hacer realidad, ¿no es cierto? El anhelo que veníamos buscando durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Que es nada más y nada menos que tener el derecho a poder ejercer la identidad con la cual nos manifestamos y nos autopercibimos. En ese contexto, bueno, la ley vino a saldar esa deuda. A partir de esa ley, las personas trans y travesti, la población trans y travesti, pudimos ni más ni menos que empezar a votar, por ejemplo. Pudimos empezar a hacer nuestros trámites y presentarnos acorde a lo que cual expresábamos. Pudimos empezar a ir a las oficinas públicas sin el temor de que nos llamen con un nombre que no nos corresponde. Bueno, la verdad que es un derecho que peleamos, que luchamos y que conquistamos, pero que a 10 años, es una ley nueva, todavía es falta desarrollarla como corresponde y ponerla, ¿no es cierto?, en actividad. Es un trabajo continuo, es un trabajo duro, pero que es necesario hacerlo porque los derechos no solamente hay que conquistarlos, sino que después hay que mantenerlos, abonarlos para que se puedan llevar a la práctica, ¿no es cierto? En ese contexto, digo, en estos 10 años, más de 12.600 personas realizaron la rectificación registral, pero en cuanto a la implementación y no y los desafíos que se presentan para adelante, ¿cuáles principalmente crees que son, ¿no? Esa necesidad de ir avanzando tanto en la aplicación plena de la ley como en la conquista de nuevos marcos legales y derechos que están pendientes para el colectivo travesti trans. Bueno, la ley vino a zanjar el tema de la identidad. Nosotros y nosotras entendíamos que por el tema de nuestra identidad teníamos un montón de obstáculos. Uh-huh. Una vez que adquirimos lo que tantos anhelábamos, como es la adquisición del derecho a la identidad, nos encontramos con que no solamente era la identidad con la cual era el problema nuestro, ¿no? Ahí entendimos que el problema era la transexualidad. Entonces nos empezamos a enfocar en ese tema, ¿no es cierto?, para poder empezar a trabajar, a visibilizar, a informar y a capacitar. ¿Qué nos falta? Nos falta poder tener la inclusión real, que es el derecho a poder trabajar. Necesitamos la población trans y travesti poder empezar a tener trabajo registrado. Necesitamos poder empezar a ocupar espacios para poder empezar a ejercer los derechos que tienen todos, todas y todos, ¿no es cierto? Necesitamos trabajar, poder elegir de qué queremos trabajar para poder desarrollarnos como ciudadanos, porque más allá de la ley de identidad de género, más allá del cupo laboral, más allá de la ley de inclusión laboral trans y travesti y demás conquistas, todavía a pesar de todos esos derechos, la población trans y travesti tiene una expectativa de vida de 40 años. Uh-huh. En esa línea, bueno, cuando se habla de la expectativa de vida se da cuenta de toda la serie de vulneraciones, ¿no?, que llevan esas condiciones de vida y que se tenga que pensar en otros mecanismos por parte del Estado para contener sobre todo a quienes se encuentran más vulnerables por su edad, por las condiciones de vida a las que han sido forzadas. ¿Cómo ves la discusión en torno a una ley de reparación histórica, a la posibilidad de que eso se contemple para, sobre todo, a quienes están, ¿no?, dentro de ese rango etario que vienen desde tantos años de lucha y con tantas condiciones de desigualdad encima, ¿no?, de opresión de parte del sistema, de alguna manera el Estado, pues, asumiendo esa responsabilidad? Mira, nosotros, así como recién te hablaba de la expectativa de vida de 40 años, igualmente hay un grupo etario que hemos, de alguna manera, por alguna circunstancia X, sorteado esa expectativa, ¿no es cierto? Sí. Y te hablo como una mujer adulta mayor, tengo 64 años. Y como yo, hay un grupo muy importante de mujeres trans, travesti, adultas mayores, que al igual que las compañeras, más jóvenes estamos acéfala de todos los derechos de la vida y por haber, y se nos agrava más por la edad. Entonces, nosotros venimos trabajando por el tema de una reparación histórica para las mujeres mayores de 50 años, que somos sobrevivientes, más allá de que las actuales compañeras que hoy viven también son sobrevivientes, porque todos los días se deben levantar y tienen que ver cómo pueden salir adelante el día de hoy para poder subsistir, ¿no es cierto? Pero en el caso de las adultas mayores nos encontramos en una situación sumamente complicada, acéfala de aporte, acéfala de salud, acéfala de una vivienda, acéfala absolutamente de todo lo que pueda llegar a tener de contemplación un adulto mayor. En cuanto a la reparación histórica, creo que es algo necesario, es sumamente importante que se pueda reparar a las compañeras que hemos padecido persecución, no solamente durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar, sino luego durante los primeros años de la democracia, porque los años 84 hasta el 95-98 la persecución hacia nuestra población fue muy feroz, ¿no es cierto?, a través de los delitos policiales. Entonces es necesario poder crear estos proyectos que puedan contener a las adultas mayores con un aporte. Yo hablo mucho de una jubilación, ¿no es cierto?, más allá de una reparación, porque reparar no nos reparan absolutamente nada. Uh-huh. Lo que sí necesitamos es una contención, poder que las compañeras se puedan jubilar a través de alguna moratoria, como fue la moratoria de amas de casa, pero es sumamente importante para poder contener a un grupo de compañeras que, vuelvo a decirte, la estamos pasando muy mal. Uh-huh. En esa referencia que hacías, digo, a la situación de las adultas mayores y la necesidad de impulsar leyes que las contemplen especialmente, hay un panorama, un contexto donde hay procesos de cambio social y también sigue habiendo persecución y discriminación para el colectivo trans y travesti. Está desaparecido Tehuel de la Torre las problemáticas de persecución de alguna manera continúan, pero también se ve en las infancias trans que están creciendo en otros contextos, a veces familiares y también sociales o de acompañamiento institucional. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Qué significa para vos poder estar en contacto, ¿no?, con otro tipo de crianzas que se están pensando a partir también de la lucha que vos con tus compañeras han llevado adelante todos estos años? Para mí lo que está pasando con las infancias trans es espectacular, porque tienen la contención de sus familias, tienen la contención del Estado, tienen la contención de la sociedad, que somos todos, y me parece todo bien para que las niñas se puedan empezar a desarrollar en tiempo y en forma como corresponde. Pero es necesario crear las leyes necesarias para que cuando esas niñas crezcan y sean adultos, sí, puedan salir a la vida y sigan estando resguardados con derechos, porque no te olvides que esos niños van a ser adultos y van a salir a la casa y ya van a estar fuera de la ala protectora de las familias. Entonces, entonces es nuestro deber poder empezar a afianzar para que esas niñeces puedan gozar de esos derechos que nosotros no hemos podido. Ese es nuestro trabajo, garantizarles una vida plena de derechos a las generaciones presentes y venideras. Ivana, ¿recordá ese momento de sanción de la ley, el contexto en el que te encontrabas, las sensaciones en esa oportunidad? Y si en algún momento se te cruzó esto de que en 10 años ibas a estar ocupando hoy un cargo tan importante dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Que si se te pasó por la mente. Me acuerdo, obviamente, lo tengo muy, muy, muy claro. Tengo una memoria muy buena, y recuerdo esa noche, recuerdo la vigilia, estaba en Buenos Aires, estábamos compañeras que estaban acá en Córdoba también haciendo la vigilia, en todas las provincias, y muchas compañeras habíamos viajado a Buenos Aires, y estábamos muy cansadas, agotadas, porque era un trabajo que veníamos haciendo a lo largo y ancho del país, de rosqueo, ¿no es cierto?, muy ávidas de poder llevar adelante y concretar este anhelo que tanto buscábamos. Que recuerdo la euforia, una mezcla de sensaciones, tristeza, cansancio, alegría. Cuando escuchamos la noticia a través de los parlantes en la plaza, la verdad que la votación, primero se hizo un silencio que fue eterno, y después fue una algarabía impresionante. Lo tengo muy patente en mi mente esa noche. Uh-huh. Recuerdo las compañeras llorando, los compañeros llorando, recordando a las que ya no están. Sí, fue un antes y un después para nosotras. Uh-huh. Eso recuerdo. Y si pensaba que iba a estar ocupando algún cargo, estando en algún lugar, si te digo que no te miento. Yo siempre milité y trabajé para ocupar espacios, no importa dónde, pero siempre ha sido mi interés poder ocupar espacio para que desde esos espacios con nuestros cuerpos podamos construir. Yo creo mucho que para construir algo tenemos que incluir a todos, todas y todes, para poder hacer una linda casa, ¿no es cierto? Tenés que tener todos los materiales necesarios ahí decoradas. Uh-huh. Y obviamente que no pensé que iba a estar en el lugar que estaba, pero siempre trabajé, yo trabajo a nivel territorial en el ámbito universitario del año 97. Uh-huh. Porque entendí cuando lo conocí al ámbito universitario, entendí que de ahí salían los formadores, entendí que yo tenía que estar ahí para abrir cabezas, para romper cabezas, porque no vemos cuerpos. En ese tiempo no había cuerpos trans y travesti en la universidad. Uh-huh. Y bueno, después de tantos años estoy ocupando un cargo, como vos decís, importante. Formo parte de la gestión de la Facultad de Filosofía y Humanidades, una gestión que desde hace 5 años ya que me viene acompañando y apuntalando en el trabajo que es la visualización y el empoderamiento y la adquisición de los derechos, en este caso, universitarios de la población trans y travesti. Iván, agradeciéndote el contacto del tiempo con Villanos, una pregunta más. Se suele decir que la ley es modelo a nivel mundial. ¿Consideras que esto es así? Sí, totalmente. A nosotros nos llaman de Latinoamérica, nosotros estamos continuamente trabajando, yo formo parte de la Contralar, que es la Comisión de Trans y Travesti de Latinoamérica, y continuamente estamos trabajando con las compañeras de diferentes países para ayornar esta ley a sus ordenanzas, ¿no es cierto?, a su constitución. Así que sí, es modelo, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Bien. Te agradecemos muchísimo aquí el tiempo con la Villanos. Un abrazo enorme. No, muchísimas gracias a ustedes, a la gente que está escuchando. Simplemente quiero decirle que la población trans y travesti lo único que quiere es poder ejercer el derecho a poder elegir y decidir de qué queremos trabajar. Queremos trabajar, queremos desarrollarnos como ciudadanos y que la prostitución no es algo que nosotros elegimos. La prostitución para nosotras es un castigo, es una imposición. No renegamos de la prostitución, pero queremos tener las oportunidades que tienen todos, todas y todes de poder elegir de qué queremos trabajar. Simplemente eso, muchas gracias por el espacio y también quiero mandarle un abrazo a los compañeros de la Campe Molinari que han sido desalojados esta madrugada y que de la Facultad de Filosofía estamos muy atentos a eso también. Muchísimas gracias. Gracias, se lo hacemos llegar. Un abrazo enorme. Hasta luego.